Hola amigos, soy Carlos y este va a ser un podcast navideño. Sí, si todo va bien, se publicará entre el 24 y el 25 de diciembre. Así que lo primero que he de hacer es felicitaros las fiestas. Perdonad por la voz que tengo porque está completamente tomada. Estoy tosiendo bastante, así que es posible que tenga que editar este audio en algún momento. Y bueno, pues estoy escuchando muchos podcasts de compras navideñas y de principalmente de compras navideñas de todo tipo, pues tecnológicas, de no tan tecnológicas y tal. Y yo este año he sufrido una transformación y bueno, pues estoy empezando a ser de la opinión de lo que menos es más. Creo que tenemos demasiadas cosas y que hay que ir simplificando. Y durante este 2017 y en el 2018 lo voy a llevar a cabo, pues utilizando menos cosas, intentando simplificar al máximo o aprovechando las que tienes, ¿no? Entonces, en el tema fotográfico, pues mi recomendación es que si os tenéis que regalar algo, es que os regaléis tiempo para salir a hacer fotos. Sí, han salido muchas cámaras, hemos hablado aquí de ellas, unas mejores, otras peores. Pero en el fondo, la mejor cámara siempre es la que llevas encima. Y a veces la que llevas encima es simplemente la cámara del teléfono móvil. Con esa misma cámara puedes salir a hacer fotos. Así que si os tenéis que regalar un pequeño regalo fotográfico, regalaros tiempo. Tiempo para salir a hacer fotos, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la ciudad, disfrutar de hacer fotografías. Porque al que nos gusta esto de la fotografía, seas profesional o no lo seas, lo bonito de hacer fotos es hacer fotos, revelarlas, verlas y luego compartirlas, que los demás lo vean. Así que todo eso es tiempo. Y en esta época que nos ha tocado vivir, el tiempo es un material muy caro, muy, muy, muy caro, muchísimo más caro que cualquier material fotográfico de los que estamos acostumbrados a comprar. Así que si os tenéis que regalar algo, que sea tiempo. Tiempo de disfrutar de la fotografía, tiempo de compartir fotografía. Más cosas. Pues este podcast, como os he dicho, va a ser sobre algo, sobre sí, cómo aprovechar lo que tenemos. Mira, cualquier cámara reflex de 10 años esta parte es válida, es buena. Las hay mejores, las hay peores, evidentemente. Pero os va a servir para hacer la mayoría de las fotografías. Pensar que a lo largo de la historia todas las fotos icónicas que se han hecho han sido con cámaras muy peores que esa que tenéis vosotros. Robert Capa tenía unas cámaras que, comparado con las actuales, es que no tienen comparativa. Bresson, cualquier fotógrafo de los que creáis o que tengáis idealizados, ha fotografiado con peores cámaras que la vuestra. Steve McCurry, la famosa imagen de la chica afgana, la hizo con una FM2. Yo tengo una FM2, una Nikon FM2. Es una cámara preciosa, muy bonita. Quizás lo único que supera a la de hoy día es que es muchísimo más bonita que las cámaras que se fabrican hoy día, pero el resto es un cacho de metal mecánico que no tiene apenas automatismos, nada más que tiene un fotómetro por ahí que va con una pila de botón, y todo es manual, todo. Realmente es, en el fondo, es un cacho de hierro con un hueco para meter una película, y con eso se han hecho auténticas virguerías, auténticas fotos icónicas a lo largo de la historia. Por lo tanto, vosotros con vuestro equipo también lo podéis hacer. Así que no es excusa eso de que no tengo el último material, no tengo el último objetivo. Reciclar, menos es más. A lo mejor no hace falta comprarnos el último cuerpo de la leche. y podemos aprovechar objetivos antiguos muy buenos en nuestro equipo. Salir a mercadillos, buscar por los cajones. Seguro que tenéis un objetivo perfectamente válido. Cualquier objetivo fijo tiene mucha mejor calidad que objetivos que no lo son, como objetivos zoom. Sabed aprovechar. Si tenéis que invertir algo de dinero, compraros un objetivo fijo, un 50 milímetros, un Yongo, buscarlo por Amazon. Un Yongo cuesta menos de 50 euros si eres de Canon y menos de 100 si eres de Nikon. Y si tienes una Sony, cómprate un Canon con un adaptador de Canon a Sony, que te va a respetar los automatismos. Y sal a fotografiar con un 50 milímetros, un objetivo fijo. Aprende a encuadrar, aprende a enfocar, aprende a componer esa imagen que los objetivos zoom no nos dejan aprender. ¿Por qué? Pues porque aunque estés mal colocado, como puedes avanzar o retroceder con el zoom, realmente te salva de muchas situaciones. Cuando vas con un objetivo fijo, no, tienes que estar en el sitio y tienes que estar, y eso te lo ofrece un objetivo fijo. Así que si tenéis que gastaros un dinero, gastarlos en un objetivo fijo. El tema de software tampoco es que volverse loco. Hay muchísimas posibilidades. GIMP, el otro día estuve en una charla, bueno, el otro día, el mes pasado, de un fotógrafo de Fórmula 1, Virutas, un gran fotógrafo de Fórmula 1, y cuando decía que hay el software no es definitivo, ¿no? Y que bueno, hablaba de GIMP como un Photoshop de pegote, ¿no? Pues a mí no me lo parece tanto. Es gratis. Es un software que es gratis porque es un software libre, pero es súper potente. Y realmente, los que hemos trabajado toda la vida con Photoshop nos encontramos perdidos en ese software, pero realmente tienes prácticamente todo lo que tienes Photoshop. Lo que pasa es que lo tienes de una manera completamente distinta. Pero a la hora de aplicarlo, puedes hacerlo igual. Solo hay que dedicarle tiempo. No hace falta gastarse dinero en Photoshop. Ni siquiera hace falta gastarse dinero en Lightroom. Lightroom no está tan bien. Hemos metido aquí mucha. Y la última actualización es mala o muy mala. Y no sé qué camino tiene Adobe, ¿no? Pero hay otras opciones. Tienes Darktable. Darktable, que está tanto para Linux como para Mac como para Windows, que te permite hacer lo mismo que haces en Lightroom, con una interfaz muy parecida. Incluso tiene controles mucho más avanzados que los que tiene el propio Lightroom, y está ahí, es gratis. No hace falta gastarse dinero, hace falta tener tiempo en verlo y trabajarlo. Así que no necesitamos estar tampoco ni siquiera la última en software ni en equipo informático. Que no se engañen. O sea, no necesitas 50 megapíxeles, no necesitas 24 megapíxeles. Con una cámara de 12, 16 megapíxeles tienes más que suficiente para el 80 al 90% de las fotografías. Una cámara como la. Mira, una cámara, la Nikon de 7000, es una APS-C. Es una cámara que salió sobre el año 2010 aproximadamente, 2010-2011. Una cámara que tiene un ISO bastante bueno, tiene 16 megapíxeles, que es bien, o sea, nadie necesita más que eso. Eso te vale para hacer una foto 13x15, una foto tamaño folio, incluso ahora mismo estoy viendo en el salón de mi casa una foto hecha con esa cámara que tiene, esto debe ser una 2 prácticamente. Y está hecho con esa cámara. No necesitas más. Necesitas tiempo para hacer fotografías. Así que no se engañen. Seas de Canon, seas de Nikon, seas de Sony, seas de la que sea, no necesitas más cámara que la que tienes. Necesitas más tiempo. Así que regálalos tiempo. Menos es más. El equipo informático es lo mismo. Yo trabajo con Apple. Y bueno, pero últimamente hay una tendencia de reciclar mucho equipos. Los equipos de hoy día, la obsolescencia no la marcan los fabricantes. Cuando dejan de actualizarnos el sistema operativo, eso lo hace Apple. Hay ordenadores como mi MacBook Pro de 2009 que ya no podemos actualizar al último sistema operativo, baja y cierra. Tampoco es necesario. Realmente no aporta grandes cosas y los programas siguen funcionando. Esto es aplicable a Windows y a Linux. O sea, hay ordenadores que a lo mejor con Windows ya no van tan rápidos, pero le metes un Linux y tienes todos estos programas que te he dicho para trabajar. Solamente hace falta, pues, tiempo, y si no lo sabes, pues informarte en tutoriales en YouTube, en internet, está toda la información. Y seguramente un equipo con 8 o 9 años que en Windows arrastra, en Linux va a ser bastante válido y nos va a permitir procesar nuestras fotografías, compartir nuestras fotografías de una manera bastante solvente. Así que hay multitud de equipos de segunda mano que están geniales, o sea, equipos con procesadores modernos de cores Intel i5, Intel i3, procesadores de 64 bits que nos van a permitir trabajar, como os digo, de una manera solvente las imágenes. Además, estamos hablando que la mayoría de vosotros no sois profesionales, no necesitáis tener un equipo adaptado a vuestras necesidades profesionales que os van a exigir o un flujo de trabajo X. Tenéis esa suerte que podéis disfrutar la fotografía, no sufrirla. Entonces, aprovecharlo. Y realmente, o sea, muchas veces es mucho más útil llevar una correa cómoda para la cámara que llevar una mejor cámara. Eso nos va a hacer que nuestra experiencia sea más agradable. Así que pensar esos regalos fotográficos en que sean útiles y que sean realmente que nos aporten. Y realmente, para mí, el mejor regalo que os podéis dar es el tiempo. Bueno, pues este podcast cortito. Quiero felicitaros las fiestas, felicitaros el año 2018. Y nada, pues el año que viene seguiremos dando caña a las marcas que se empeñan en seguir un camino distinto al que los fotógrafos o los aficionados les marcamos y nos intentan que comulguemos con ruedas de molino. Podéis visitar mi página web, fotocarloscastillo.com o fotógrafo profesional para fotografía de otro estilo. Y pues nada, pues que tengáis felices fiestas y nos escuchamos en 2018. Hasta luego.